sensual, única, sin tabúes. Sexo, swingers y sex unicorn. Disfruta el momento con Miss Tabú. Buenas noches para todos. Ya me conocéis, Miss Tabú. Ya tenemos aquí a Jo. ¡Hola! ¡Hola! Por fin, qué contento estás, qué feliz. Para ellos siempre, ya lo sabes. Y eso que follo poco, que si follase más ya sería la otra. Ya empezamos, ya, o sea, que vamos a reírnos un rato. Si es que esto no es serio, ya lo sabes. Bueno, yo creo que a mí ya mucha gente me conoce, así que te toca a ti presentarte, decir quién eres, bueno, porque estás aquí. Pues para algunos me conocéis como JM Sachs, otros se me conoce como Jo Barcelona, otros me conocen como Eugenio, debido a mi acento catalán, evidentemente, a saber a qué que digo. Luego os cuento cuatro chistes, no os preocupéis. Entonces, pues bueno, me presento un poco como chico liberal, swinger, y intentando dar un poco de consejos de cómo entrar a estas mujeres maravillosas que están en este mundo y que la mayoría de chicos, por desconocimiento, entran con el culo, o más bien dicho, con la polla. Y así no podemos ir a ningún sitio. Entonces intentaremos... Qué específico, me encanta, me encanta. Bueno, no, ya te lo dije, follar no follaremos, pero a reír nos vamos a reír más alta. Yo creo que nos expliques un poquito. ¿Cómo te iniciaste? ¿Cuánto tiempo llevas por este mundo? Bueno. ¿Aventuras, desventuras, etcétera, etcétera? Yo llevo muy, muy, muy poquito tiempo. Llevo menos de 3 años. Lo que pasa es que soy muy por culero y he estado ahí siempre dando por saco y dado mucha guerra. Entonces la gente dice, ¿solo llevas 3 años? Digo, sí, solo, pero es que soy muy pesado. Entonces llevo poco tiempo. Me inicié a través de una amiga que le comenté, pues bueno, aquello que hoy es un poco de los follódromos, como yo denomino a los locales liberales, y se lo comenté, digo, oye, ¿has oído eso de los locales liberales y tal? Y me dijo, hostia, sí, yo he ido a uno, si quieres te llevo. Entonces me llevó uno super light, que es uno que está al lado de Plaza España, ahí con dos cojones, la primera vez, patapam, como los de Bilbao. Y no me terminó de encajar mucho, la verdad, me quedé un poco que ni fu ni fa. Y al cabo de unos pocos días, aquello que tienes las imágenes que se te quedan grabadas y dices, hostia, a lo mejor no estaba muy fino, a lo mejor había dormido poco, que si la abuela bebe, que si la abuela fuma, y digo, va, vamos a ir otra vez. Y la segunda vez ya lo disfruté más. Entonces, aparte... ¿Pero fuiste solo? No, fui con la misma amiga otra vez. ¿Con la misma? Sí, correcto. No tiene nada que ver ir con una amiga de confianza que ir como chicos solo. Son dos cosas muy distintas. Entonces, a partir de ahí, empiezas a buscar aplicaciones, empiezas a buscar webs, empiezas a conocer gente, hasta que al final las webs ya no te sirven tanto, vas por un círculo de WhatsApp, círculo de amistades, por grupos, y bueno, y así es un poco pues como mi pequeño recorrido dentro de este mundito. Eso sí, siempre intentando entrar con mucha educación, mucho respeto y sobre todo, mucho cachondeo. Eso es básico. Yo explico, yo a ti no te conozco mucho, o sea, yo creo que tú y yo hemos coincidido 3 o 4 veces a lo largo de este último año, creo que antes no nos conocíamos, o por lo menos yo no soy consciente, sí. Perdón, ¿sí? Pero yo tengo muy buenas referencias tuyas. Se me ha gastado mucha pasta en hacer que la gente hable bien de mí, o sea, te lo juro, me he dejado un montón de billetes por ahí, es decir, hablar bien de mí, por Dios. Siendo catalán, te has gastado dinero, no me lo creo. Ahí más pillado. Vale, danos consejos. Venga, para los chicos que quieran empezar, ya has dicho por un momento que siempre es mejor ir con una amiga la primera vez. Sí, pero no, hay gente que a lo mejor lo que le da hasta miedo y no tiene la posibilidad de encontrar a esta persona. O sea, que ya directamente buscan una pareja o quieren hacer tríos. Danos consejos, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo pueden conseguir información o cómo pueden buscar otras personas? Un buen inicio podría ser, por ejemplo, en esta aplicación donde estamos hablando ahora mismo, Instagram, de entrada, porque ya les va a dar una pequeña noción del tipo de fotos que por norma gusta a la inmensa mayoría de gente. Fotos sensuales, fotos eróticas, fotos un poco trabajadas. Yo de momento no he encontrado a ninguna chica que me diga, hostia, me encantan las fotopollas, quiero fotopollas a las 8 de la mañana para desayunar porque es que me ponen perna. Yo no sé si tú conoces algún caso, a lo mejor las hay, pero no lo he encontrado con ningún caso. Entonces, yo tampoco conozco ninguna y lo que tengo que decir es que en las redes sociales swinger sí que encontramos mucha fotopolla, mucha gente muy exhibicionista, que no a todo el mundo nos gusta. Exacto, hay gustos para todo. Porque a mí personalmente, o sea, las redes sociales, pues como estamos ahora en Instagram o alguna vez por Twitter, me gusta la gente un poco más erótica, que no tan directamente tan pornográfica. Uh-huh. Por eso Instagram en ese sentido me gusta. Sí. Lo que pasa es que cuando enseñas demasiado, ¿qué nos ocurre a todos? Pues que nos bloquean las cuentas. Uh-huh. Eso es lo único malo, sí, que tiene Instagram. Es el único pero que se puede poner en Instagram. Pero para iniciarse es un buen sitio. Luego, uh-huh, la manera de iniciar conversaciones. Por Dios, no me colguéis fotopollas. O sea, aquello de saludo, fotopolla, pam, te la planto en toda la frente. No, no, no. O sea, es que no se puede, no se puede. No, porque eso os va a hacer que de entrada os bloqueen. O sea, tenéis que pensar que los chicos que se inician, la mayoría de chicas a las que le van a entrar llevan en 1000 años más que ellos en el mundillo. Están hasta los huevos de fotopollas, de conversaciones guarras que no vienen a cuento, de entrar de cualquier manera, de primera frase de presentaciones, me gustan tus tetas, te quiero follar. Dices, no, por Dios, que estamos locos. O sea, no, hay que tener un poco de educación, un poco de respeto. Hay mucha gente que confunde el mundo swinger, el mundo liberal, como que esto es una ONG de sexo y que todos estamos aquí que solo queremos follar y nos da igual la persona. Correcto, sí, sería no, un poco lo que yo denomino como un poco sin fronteras. Es decir, esto no es una ONG. Las chicas que tenemos en este maravilloso mundo no sois cajeros automáticos sexuales donde yo pongo mi tarjetita de crédito y a las chicas ya se abren de patas. O sea, no, la cosa no funciona así. Por Dios, no vayáis así, os lo pido. ¿Por qué no? Pues entonces os vais a quemar. En 4 días os van a bloquear por todos sitios, cogeréis mala fama, vosotros vais a cansar porque veréis que no podéis quedar con nadie, porque es que por cojones no vais a quedar con nadie. Entonces las cosas se tienen que hacer con educación y con respeto, con paciencia. Explícanos algún truquito tuyo. Dime. Descúbrete, ¿cómo ligas con nosotras? Hostia, pues si yo no follo, si yo follo... Pero no me he comprado nunca. Digo, cuando follo es por pesado, o sea, ya porque me dicen, venga, va, mira, porque me caes bien, ya, porque, ¿qué más faltico, macho? Hombre, a ver, yo entro mucho con el sentido del humor, o sea, intento que la gente se ría, o sea, yo estoy en este mundillo más que para follar, yo estoy para reír y para pasármelo bien, y conocer gente. Lo de tener sexo es secundario. Entonces, si yo creo que esa es la mejor actitud, ¿no? O sea, que, sí, que lo principal sea pasártelo bien y si después cae, cae. Exacto, o sea, a ver, las veces que hemos coincidido y hemos salido, nunca ha pasado nada. O sea, con todo el grupito de gente con el que vamos o con otras personas. Hemos salido toda la noche, nos lo hemos pasado fantásticamente bien y hoy a las 4, a las 5 de la mañana, yo más a las 4 porque ya tengo una edad y la vida está casado. Entonces yo me retiro, soy de los que me retiro prontito. Y oye, y me voy a casa y para mí la noche ha sido estupenda. Y no hace falta. Bueno, tú me has dicho que muchas veces yo también me voy pronto, o sea, que me lo paso bien y muchas veces me voy sola y sin haber hecho nada. Correcto. O sea, no tiene nada que ver. Correcto. Entonces, lo que sí que visto desde fuera es como, si me meto en este mundo, guau, me voy a pegar una jarta a follar que voy a flipar, pero es que además sin tener que hacer nada. Y dices, a ver, de entrada, seguramente somos más chicos solos que chicas solas. Entonces, la competencia es... competencia, entre comillas, es brutal. Además, a las chicas lo que os gusta es que os seduzcan, que os entren por la mente. Y eso es lo que hay muchos chicos que no entienden. O no quieren entender o básicamente no lo saben por falta de experiencia. Entonces, primero lo que hay que hacer es conquistar la mente de estas señoritas tan guapas que tenemos. Si conquistáis... ¿La edad es un grado? Dime. ¿La edad es un grado? ¿Tu edad es un grado de experiencia? Por supuesto. Por supuesto, por supuestísimo. A ver, yo siempre digo una cosa, sin desmerecer a nadie, y ahora, uy, ahora me van a caer hostias por todos lados. Pero sí, pero es que, por ejemplo, las chicas jóvenes, por experiencia, estamos hablando de 25 añitos, una cosa así, no tienen la suficiente experiencia y tienen demasiada energía. Entonces, cuando uno es más grande, ya sabe más bien lo que quiere, es diferente. Todo tiene sus historias. Yo, particularmente para mí, las prefiero mayores, particularmente. Jovencitas... bueno, está bien, pero a mí me gustan más mayores. Entonces, secretos. Educación, respeto, cachondeo, sobre todo mucho cachondeo. Y es que lo demás viene solo, si es que es muy fácil. Si vais, contáis con esos 4 pasos básicos, sobre todo... y algo que es muy importante que quería destacar. Aceptar el no como respuesta. Ya sea porque os dicen que no interesáis, ya sea porque no obtenéis una respuesta... o ya sea porque os van dando largas y no sabe al final la chica cómo manejar la situación y dice, bueno, ya se cansará de escribir. En cualquiera de estos 3 casos hay que aceptar el no y hay que respetarlo. Esto es sagrado. Yo al principio me encontraba con que me decían, no me contestaban, mi respuesta era, joder, qué borde, qué maleducada, no contesta. Cuando me decían, es que no eres mi tipo, pensaba, joder, vaya una diva de los cojones. Y cuando me daban largas, por así decirlo, pensaba, joder, esta tía es una calientapollas, ¿vale? Hasta que al final llegas a la conclusión de decir, si ninguna de las tres respuestas te ha gustado, es que seguramente el problema lo tengo yo, no lo tienen ellas. Es que no sé aceptar un no por respuesta. Entonces es cuando tienes que aceptar el no por respuesta. Una vez ha pasado el tiempo, ahora casi prefiero que me digan, para mi orgullito también, que yo también lo tengo, mi orgullito, casi prefiero que no me digan nada. Y si no me dicen nada, oye, yo ya interpreto que no interesa y ya está, y no pasa nada, no se acaba el mundo, no se muere nadie porque me digan que no. Pero sobre todo no insistir. Si no te han dicho nada, es porque no hay un interés, que en definitiva no decir nada ya es una respuesta en sí. Tú lo sabes también como yo, que cuando hay interés por parte de la otra persona, ya va a hacer las mil y una para ponerse en contacto contigo, para responderte, te responderá al cabo de un par de días y te dirá, oye, perdona que no te he podido contestar antes, porque todos tenemos vida también y todos tenemos trabajos y todos tenemos que ocuparnos de una serie de cosas y no siempre puedes estar pues por el tema de chat y mensajes. Y luego aparte otra cosa, no es lo mismo el perfil de un chico solo que el perfil de una chica sola. Perfil de un chico solo. Hoy a mí mi perfil de una página web se me ha vuelto loco, que tenía dos mensajes y tres visitas. Digo, joder, oye, ¿qué ha pasado hoy? Que me estoy volviendo loco, esto se está colapsando. Mientras que tú esto seguramente lo tienes cada cinco minutos. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo tener que contestar a dos mensajes, que aunque no me apetezca o no o vea que no voy a llegar a ningún sitio, los puedo contestar, son dos minutos, que cuando tienes 80 mensajes ahí acumulados que dices, Dios, qué pereza mirarme todo esto. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y aparte de eso, poca cosa más. O sea, no, es que no tiene muchos secretos. Es aplicar lo que podrías aplicar en tu vida. Tener educación, tener respeto y ya está. Sobre todo las... Te voy a hacer preguntas que nos han llegado... Espera, que tengo que abrir el iPad. Preguntas que nos han mandado... a ver... aquí por Instagram, pero después también yo tengo un grupo de Telegram que también los chicos nos han hecho varias preguntas para ti. Y aquí la primera de Instagram nos dice, hola, me encantaría y no sé cómo empezar. ¿Alguna pequeña experiencia he tenido? ¿Me das algún consejo? Bueno, pues por ejemplo, para empezar, es lo que comentábamos antes, Instagram puede ser un buen inicio para empezar. Y empezar a crear redes de contactos, empezar a quedar, primero tienes que decidir a ver si quieres quedar con parejas, con chicas solas, si quieres ir a fiestas, que quizás estos para iniciados es más complicado. Yo de hecho lo primero o casi de lo primero que hice en el mundillo fue meterme en una gangbang con dos cojones, o sea, de hecho fue la primera que hice, como los de Bilbao, ahí. Dos cojones. Obviamente el fiasco fue enorme, pero enorme. Entonces quizás... Pero aquí te están pidiendo un striptease ya, ¿eh? Dime. Que por aquí ya te están pidiendo un striptease. Sí, no, me estoy aguantando las ganas porque yo espero una cámara y el otro día me fui a hacer fotos para el DNI, casi me despeloto, joder, ahí con la cámara y coño, me saco la ropa. Me cuesta, pero bueno, haremos el intento. No quiero ahora que se nos marchen todas cuando me vean sin camiseta. Que joder, ahora estamos en directo y no puedo tocar las fotos. Yo te voy a decir que no, no se van a ir. Pues entonces, eso sería un buen inicio. Yo creo que Instagram es una buena plataforma para que la gente se inicie. Vale, aquí tenemos otro chico que nos dice, me gustaría entrar solo para parejas y relaciones bisexuales. ¿Cómo? Pues un poco lo mismo, simplemente, sobre todo, lo primero es muy importante, mirar los perfiles y leerse lo que buscan. Si ya de entrada no buscan chicos solos, no insistir y tampoco entrar porque tampoco vale la pena. Entonces ya no ponen... Bueno, en las aplicaciones swinger ya dan mucho la opción de quitar el que te dan los chicos, ¿de acuerdo? Que después te voy a preguntar sobre ese tema. Ahora de momento te van las preguntas. Vale, pues venga. Tienen las opiniones. Dale. Venga. Bueno, espérate. Cuando conoces a una chica y le explicas que te llama la atención este mundillo... Me suelen huir. ¿Qué hago? Claro, es que depende de cómo lo expliques. Yo normalmente a mí, por norma general, les entra la curiosidad. Es decir, a ver, del sexo mayoritariamente todos nos gusta, todos disfrutamos del sexo, pero claro, todo depende de cómo lo plantees. Si tú lo planteas que es una especie de pseudo carnicería, pues entonces lo normal es que te huyan. si lo planteas, pues que se puede ir a un local liberal, en especial a uno donde solemos coincidir bastante, que es más discoteca que local liberal, donde para iniciarse está muy bien, donde el ambiente es muy light, es muy tranquilo, donde podrás interactuar si te apetece. Si no, no hace falta que interactúes, o hasta incluso te puedes ir a la pista de baile, estar toda la noche bailando. Normalmente le suele entrar la curiosidad. Normalmente, al menos por mi parte. De hecho, yo he llevado unas cuantas chicas y luego todas me han dicho, bueno, ¿y páginas? ¿Y dónde me puedo meter? Y porque esto me ha gustado. Entonces... Esto a mí me da muy bien que lo digas, porque, por ejemplo, en el grupo de Telegram tenemos muchos chicos que no saben ni cómo planteárselo a su pareja. Acuerdo, entonces, incluso ya sin planteárselo, ellos esperan un no. Ajá. Y a veces, siempre les digo que lo planteen, porque a veces te llevas una sorpresa. Sí. Pues, a ver, muchas veces yo como tema de pareja no tengo tanta experiencia como pareja swinger, pero sí que es cierto que a lo mejor lo que él está pensando es que a lo mejor su pareja también lo está pensando. Y a lo mejor está pensando, coño, ¿y ahora este cómo se lo planteo? Y están los dos ahí haciendo el bobo, pensando, teniendo la misma idea sin quererlo exteriorizar. Entonces, simplemente plantea. Yo creo que hay gente que no se da cuenta que a lo mejor todas las mujeres pasamos una época que no nos apetece tanto el sexo, todo lo que tú quieras, cuando estamos en pareja. Pero es que muchas veces también es porque estamos aburridas del mismo tipo de sexo. De que cada sábado nos toque lo mismo, o cada día nos toque lo mismo. Entonces, las mismas fantasías que puede tener el hombre, las puede tener la mujer. Entonces, todo es como lo planteas. Porque para mi punto de vista es así. Depende de cómo tú planteas las cosas, puedes obtener un sí o puedes obtener un no. Bueno, y aparte de eso, luego yo lo que sí que he descubierto estando en este mundillo es que los tíos que nos pensamos que somos la hostia, somos unos folladores de puta madre y aquí somos unos campeones... Y las tías nos dais mil vueltas en el tema sexual. Es decir, tenéis mucho más aguantes, mucho más activas. No, y es que es así. Es decir, yo en un principio me gustaba hacer lo típico, ¿no? Hostia, yo quiero un tío con dos gemelas suecas porque voy a ser un campeón con dos tías. Y dices, no, es que ahora ya no lo quiero un trío con dos chicas. Porque requiere mucho esfuerzo, porque las chicas soy sexual, son mucho más activas. Entonces prefiero estar con un chico y una chica... Porque si no, te vacías, terminas hecho polvo y las dos chicas al final te miran y dicen, bueno, ¿vas a empezar o no? Y dices, hijos de puta, pero si no he parado. Entonces, a lo que decías, ¿no? Que a lo mejor este chico que se está planteando entrar en un mundillo, igual su pareja tiene las mismas o más fantasías. Sí, yo pienso así. Vamos, aquí tengo un chico que me dice, ¿qué tipo de fotos subo a mi perfil para aprender a las mujeres? ¿Qué les gustaría? A ver, yo te puedo dar... Mi experiencia, que yo te digo, hombre, yo no sabría decir, no te voy a decir que son de las fotos que más gustan, porque hay muchos chicos que tienen fotos preciosas y fotos muy trabajadas, pero es del estilo de foto que sí que gusta, son fotos sensuales, son fotos donde se sugiere, no se enseña, son fotos para hacer volar un poco la imaginación de la persona que te las está viendo. Luego, si encima podéis añadir alguna amiga que se preste a hacer las fotos ya quedan de putísima madre. Y eso sobre todo en mi caso, que dices, a ver, tengo un cuerpo que no está mal, pero tampoco no es nada del otro mundo. Entonces añades a alguna amiga con lencería, tacones, etc. Y las fotos quedan estupendas y preciosas. Intentar huir de fotos vulgares, fotopollas, corridas, aquello en primer plano. Seguramente hay gente que le guste, pero a mí personalmente sí. No me atrae. Hay gente que le puede gustar, a mí no. Sí, y por lo que he estado hablando con muchas chicas, sobre todo en especial estos últimos días, yo no me he encontrado ninguna que me diga eso. Igual como a mí no me gusta ver una foto coño en primer plano que les estás viendo las anginas, que dices, tómate un angileptol porque tienes las anginas fatal, y a mí eso no me atrae nada, pues supongo que a una chica ver una foto polla en primer plano, dices, hombre, si tienes un perfil con muchas fotos y colocas una de 50, bueno, no pasa nada. Pero hay chicos que sí que tienen la tendencia de tener 20 fotos y tienen 20 fotopollas. Que alguna dices, Dios, te voy a dar un premio, ¿cómo coño te has sacado esa foto? O sea, ¿desde qué ángulo te la has hecho, tío? Me parece espectacular. Entonces, a mí es el tipo de fotos que me gustan, pero más que gustar a los demás, te tienen que gustar a ti. Yo pongo bueno, las fotos que hay un apunte, hay un comentario de Patri de Wild que a mí me parece muy importante, que es que en los perfiles, o sea, lo que es el nick, que también haya una foto. Uh-huh. Porque yo, por ejemplo, en Twitter, cuando me sale el huevito, pues ya ni caso. Y aquí cuando en Instagram también he sin una foto, sin nada, no hace falta que sea una cara. Tú puedes poner una foto muchas cosas, pero por lo menos que veas que esa persona se ha molestado en poner algo, ¿no? O sea, que no es alguien nuevo. Entonces, ese tipo de también hay que tenerlo en cuenta. Básicamente, venga, siguiente. También es aquello de decir, a ver, si yo me expongo, tú también deberías exponerme. Si tú puedes ver mi perfil, puedes ver mis fotos, yo debería poder ver las tuyas también. Entonces, claro, si claro, no pones ninguna foto, el éxito que vas a tener es de cero coma. Sí, yo también pienso así. Pero venga, siguiente pregunta. ¿Cómo fue su primera vez? ¿Iba con alguna pareja? ¿Se dedicó él solo? O sea, ahora has dicho que vas con una amiga, pero... ¿Por qué dices que no te gustó mucho la primera vez que fuiste a un local? ¿Que no te sentiste...? Bueno, supongo que es... A ver. ¿Por el tipo de local? ¿Por el tipo de local? ¿Por el tipo de gente? ¿Pillaste un día que no había nadie? ¿Qué te pasó? No, bueno, de hecho llegamos a las 10 de la noche, que el chaval hasta me dijo, tranquilos, que más tarde vendrá gente, o sea, que casi vamos a cenar allí, que se me llevó la fiambrera. Entonces, no sé, supongo que me chocó mucho las imágenes que veía. Fue todo como un poco raro. No terminó de ni de gustarme ni de disgustarme. ¿Has vuelto al local? Dime. ¿Has vuelto al local? Sí, unas cuantas veces. Vale. Sí, sí. O sea que no es que dijeras nunca más vengo aquí, esto no es mi sitio. No. Entonces, le has dado segundas y terceras oportunidades. Correcto, sí, sí, sí. Entonces, eso también me comentaron que eso muchas veces pasa las primeras veces, que la primera vez a veces te quedas aquello de un poco fuera de sitio, de hostia, no sé yo, aquello que me vean desnudo, no te acabas de soltar, estás como muy tenso, muy nervioso, y luego al cabo del tiempo, si se te han quedado las imágenes grabadas, al cabo del tiempo vuelves otra vez. Si vuelves una segunda vez ya te sueles soltar un poco más, entonces es cuando lo empiezas a disfrutar. Luego ya, bueno. O sea, ¿tú la primera vez ya triunfaste directamente? Bueno, ¿te quedaste desnudo y hiciste todo? Bueno, que cuando llegué casi abro el local y encendía las luces y tal, digo, oye, pues ya que está por aquí solo vamos a follar un poco, ¿no? Pero cuando vino la gente sí que estaba como más corta. De hecho, sí. A ver, ha sido, eso creo que nos ha pasado a todos los que ya llevamos un poquito de tiempo o los que lleváis muchísimo más tiempo, que todos dentro del mundillo hemos evolucionado muchísimo. Es decir, tú como Miss Tabú no eres la misma cuando empezaste que la que eres a día de hoy. Yo, por ejemplo, al principio fui a 2 o 3 gangbangs y hasta que al final decidí es que no es lo mío, no me gusta. Ahora será muy complicado que me veas en una gangbang. Puedo ir a fiestas con amigos, pseudoorgías, por decirlo de alguna manera, pero no serán gangbangs. Las gangbangs no son lo mío. Pero claro, al principio tienes que probar, tienes que experimentar, tienes que saber qué es lo que te gusta y lo que no. Entonces, a partir de ahí, tú vas encontrando tu sitio. Todos tenemos nuestro sitio dentro del mundo swinger. Es simplemente buscarlo y qué es lo que te hace sentir cómodo. Descartar lo que te hace sentir incómodo y ya está. No tiene más historia. Yo también en eso pienso mucho como tú. Cada uno tiene que encontrar desde el local donde se siente más cómodo, su grupo de amigos. O sea, no todos tenemos por qué ser siempre súper amigos, súper familia, súper... No, cada uno tiene unas afinidades y unos gustos. Venga, ¿le fue difícil interrelacionarse con parejas yendo solo? A ver, si se refiere a un club, dependiendo del club que vayas, es más fácil unos que otros. Pero el club del que estamos hablando, haciendo referencia, allí es relativamente fácil interrelacionarte con parejas. Hay otros clubs que es un poco más complicado y hay otros clubs que ya es imposible directamente, básicamente, pero como chicos solos no te dejan entrar. Que es el problema que tenemos los chicos solos, que ya por ser chicos solos ya partimos 2 peldaños por debajo del resto. Entonces, eso requiere un poco de esfuerzo extra por nuestra parte, para ganarnos un poco de respeto, que nosotros también nos lo tenemos que ganar y nos lo merecemos, evidentemente, y para ganarnos a todas aquellas personas que tienen una imagen equivocada de los chicos solos. Que hay muchos que se comportan como el culo, pero son muchísimos más los que se comportan como auténticos gentlemen. Entonces, yo a eso te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que la gente que tiene más prejuicios a los chicos solos son las parejas nuevas? Yo diría que sí. Yo personalmente también lo pienso por lo que yo he vivido y he sentido. Incluso yo en una época de pareja bloqueamos a los chicos, cosa que ahora actualmente me arrepiento y pienso, ¿por qué? Es que soy boba, o sea, no ocurre nada porque un chico vea tus fotos. No, yo te puedo hablar con mi experiencia. Las 2 veces que he tenido perfil de pareja, yo siempre he tenido los perfiles abiertos para todos los chicos, porque si no sería un poquito también. Entonces, nunca he tenido ningún problema con ningún chico solo. Eso también es cierto. todos, no sé si a lo mejor es diferente con pareja que con chicas solas, a lo mejor igual con chicas solas igual se paran un poco más y se pasan un poco más de la línea, pero con perfiles de pareja a mí nunca me han dado ningún problema. Todos suelen ser relativamente educados, respetuosos. Te podrán gustar más o menos las formas, pero bueno, dentro de una educación y un respeto. Entonces, nunca he tenido problemas de este tipo. O sea que sí, hay pero un poco... Lo que decías al principio. En que cada chico solo, que es el que de buenas a primeras manda la frase de me gusta tu coño, te quiero follar, que eso ya solo lo tienes que... Sí, o sea, estos pantallazos me los han pasado, en serio. Sí, sí, no. Lo sabrás tú, que dices, hostia, esa frase solo te falta un hola sin H, ya te ganas un bloqueo de por vida, macho. O sea, ore tus cojones, ¿sabes? Entonces, y ahora ya me he perdido porque con que hablo tanto, al final ya me voy a los cerros de Úbeda y me voy. Entonces ya no sé por qué iba esto, pero bueno, recuperaremos el hilo. No, de cara al bloqueo de muchas parejas hacia los chicos. Sí. Hablábamos sobre ese tema, ¿no? Sí. Entonces, bueno, muchas veces quizás son inseguridades, porque, a ver, el hecho de que tú... Yo me he encontrado muchas veces con parejas que en la descripción de perfil pone chicos solos, no, en grande, así, ¡guau, enorme! Que no te cabe ni en la pantalla del móvil, se sale por los lados, ¿sabes? Lo de chicos solos, ¿no? Y, pero en cambio están en mi perfil cada dos por tres. Y dices, a ver, ¿qué cojones estáis haciendo en mi perfil si no buscáis chicos solos? O sea, no sé, no sé si son inseguridades, no tengo ni pajolera idea. Entonces eso ya... Hay mucha gente que le gusta mirar, pero no que la vean, y eso no es justo. Sí, sí. Y a saber, estás hablando con una persona que en uno de sus perfiles tiene casi 300 fotos. O sea, que mirar podría estar como 10 mirando. Porque yo tengo mi lado exhibicionista virtual, que le llamo yo, que yo... A mí me encanta colgar fotos. Entonces, pero bueno, eso, el tema de las parejas de los chicos solos ya es otro... Porque luego te encuentras las parejas que los defienden a muerte. Los chicos solos. Entonces hay un poco de todo. Hay un poco de todo, sí, pero que yo personalmente lo que he vivido, lo que he visto es que las parejas que se inician automáticamente es como un bloqueo al chico antes de empezar a conocer a nadie. Sí. O sea, no, que no me vea nadie, que los chicos no me vean, o sea, no. Sí que tenemos malas experiencias de que a veces entra algún chico que no es liberal realmente, pero es el riesgo que se corre. O sea, lo que tenemos que tener claro es, pues si no quieres que te reconozcan, no cuelgas la cara, etcétera, etcétera. O sea, ese tipo de cosas. Pero el bloquear a los chicos ya desde un inicio, yo actualmente ya no lo veo nada correcto. Pero bueno, aquí otra pregunta. ¿Se estrelló antes de ir o fue allí donde aprendió la conducta, los códigos de conducta? A ver, los códigos de conducta los vas aprendiendo un poco sobre la marcha. Es decir, nadie te planta un libro y te dice, toma, léete esto, o te da un folleto allí en plan trip. No hay más instrucciones. Perfecto, sí, sí, en el local, ahí toma, te coges los manos de instrucciones y venga, tira. Los vas aprendiendo un poco sobre la marcha, pero es que son muy básicos. O sea, es que primero es educación, respeto. O sea, piensa que detrás de cada perfil de chico solo, de chica sola, de pareja, hay personas. Personas que tienen sentimientos, ¿vale? Aquí no estás hablando de que yo me tengo que casar contigo y que nos tenemos que enamorar. No hace falta. Que podría pasar y ha pasado muchas veces. Pero en principio la idea... Bueno, no es hay parejas que se han creado correcto, dentro del ambiente. Correcto. Pero eso no quiere decir que te tenga que tratar como un trozo de carne o que te tenga que faltar al respeto. Yo te tengo que seducir, te tengo que encantar. Y encima si te caigo bien ya va a ser la hostia. Pero no puedo tratarte nunca como un trozo de carne. Porque ante todo eres una persona. Eso ante todo. Y eso hay que tenerlo claro. Que tú tengas fotos desnuda no implica que tengas que follar con todo Dios simplemente porque te lo están pidiendo. Pues follar con todo Dios si te apetece. Gracias. Hope for president. Hostia, iríamos bien, ¿sabes? Aquí tengo otra pregunta. Dice, la más peliaguda, ¿se ha visto en una situación incómoda al ser single? Una situación incómoda. No, la verdad es que he tenido mucha suerte en ese aspecto. O sea, a ver, lo único que me he encontrado es que habría que definir qué es una situación incómoda. No, solo que sí que me encuentro con parejas que a las 7 de la tarde te mandan un mensaje, no has hablado nunca con ellos, te dicen, mensaje que además se nota que es un copiar y pagar. Hostia, mi mujer le pones, quedamos esta noche a las 10. Estamos un poco lo mismo que hablábamos, que las parejas a veces también lo hacen. Y dices, no, si quieres carne, carnicería. O sea, aquí no vas a encontrar carne. Yo necesito que a mí me gusta Si puede ser que se monte un grupo de WhatsApp entre los tres al principio, puedes mandar alguna foto un poco picante, sin que sea, a menos para mi gusto, no hace falta ser una foto soez, pero siempre una foto un poco picante, calentar un poco el ambiente, ver qué haya. Para tener un trío con una pareja tiene que haber el mismo buen rollo con la chica que con el chico. Tiene que ser el mismo buen rollo. Si no hay buena sintonía con los dos, el trío no va a ser igual de placentero. Entonces, pues bueno, se necesita calentar un poco la cosa. Conocer a la persona, conocer... Sobre todo hay chicos que sí que se lo saben montar muy bien, porque luego te entran por privado y te dicen, oye, mira, a mi mujer me gusta eso, a mi mujer me gusta lo otro. Y generas una complicidad con el chico, que eso es muy importante. Entonces, a partir de ahí, sí que me he encontrado con algunas parejas de 7 de la tarde, quedamos esta noche, no hemos hablado nunca, perdona, te ha fallado el plan A, el B, el C, y yo soy el D. Pues va a ser que no. Sí, eso también existe. Entonces, esto serían las cosas más incómodas que me he encontrado. Nada del otro mundo. Yo te quería preguntar, porque yo esto me lo contó un amigo que le ocurrió, pero yo es que esto no lo he vivido nunca, ni lo he visto, y me gustaría saber si a ti te ha pasado. Él es un chico solo, uh-huh. Y más no ha comentado que ha estado pues, con una pareja en un club, y de repente, en mitad del momento íntimo, le han dicho, no, tú ya fuera, vete, que nos quedamos mi mujer y yo, mi marido y yo. Uh-huh. ¿A ti te ha pasado? No. ¿Que te ha dejado las medias? ¿Y no. Te han pedido que te marches? No, a mí me pasó, bueno, lo único que me pasó es entrar con una pareja, el chico de golpes como que no le apetecía, por H o por B, él se salió, entonces yo hablé con la chica y digo, oye, mira, yo es que voy a estar más cómodo, si él está fuera, nos vamos fuera los dos. Si nos quedamos aquí tú y yo y tu chico se acaba de salir porque no está cansado o lo que sea, pues como prefiero que ya lo dejaremos para otro día. Pero aquello de dejarme a medias, la verdad es que no, de momento no. Puede ser que me pase, ¿eh? No digo que no, pero de momento no me ha pasado. Vale, aquí hay una pregunta que me dicen, ¿hay muchos hombres bisexuales o parejas que solo quieran hombres pero bisexuales? A mí me da la sensación que hay muchas mujeres que son bi, pero hombres poco. Sí, hombres bisexuales hay muy poquitos. Yo de hecho siempre lo digo, que es una putada que yo no lo sea, porque los tíos bisexuales disfrutan el doble, joder, y eso es una putada. Pero bueno, a mí los chicos... ¿Tú crees que las mujeres somos tontas? Exacto, ¿no? Entonces, ¿sabes qué pasa? Que los pocos chicos bisexuales que hay, supongo que van... Es un poco como un unicornio, ¿no? Que va súper buscado, porque hay muy, muy, muy poquitos. Y de hecho tiene una gran suerte, porque es que disfrutan el doble. Yo hasta incluso me gustaría que me gustasen los chicos, porque así, pues bueno, puedes disfrutar más. Pero bueno, no es mi caso. Vale. Otra pregunta me dice, ¿qué es lo más importante de cómo comportarse? Yo creo que ya lo has contestado, pero te dejo. Bueno, sería un poco repetir lo mismo, es decir... educación, respeto, sobre todo si os dicen que no mantener, o sea, intentar respetar ese no, no pongáis frases obscenas de presente. Es decir, tú y yo podemos mantener un chat y nos podemos poner como perros, si hace falta, pero que salga de forma natural, que sea algo que no sea buscado. Porque mira, empiezas a hablar por el tiempo y no sabes cómo y nos estamos poniendo aquí perros los dos. Pero es algo que ha salido de una manera natural, que no ha salido forzada. Porque si lo buscas, es que a lo mejor esa persona igual está trabajando, igual está con los críos, igual está haciendo la cena, igual ha tenido un día de mierda. Y dices, si es que lo último que me apetece es hablar de guardadas contigo. Pero si la chica en aquel momento le apetece, ya lo sabrás y ya lo verás. Pero no buscarlo, no forzar esas situaciones. Sobre todo, frases de presentación, no entrar con fotopollas, por Dios. ¡No, fotopollas no, por Dios! Porque eso es que es muy feo, queda fatal, en serio, de verdad. Si tenéis que hacer una foto de presentación, que sea sensual, que sea bonita, pero primero acompañarlo con un poco de texto. O sea, no cuesta nada de, hola, soy... Yo es que soy muy clásico, ¿eh? O sea, entonces, dime clásico, pero a mí me gusta el hola, ¿qué tal? He visto tus fotos, me han gustado mucho, me gusta el color que tienen tus fotografías, me gusta tu estilo, pero no entrar con, pam, te planto mi fotopolla aquí y te la comes con patatas. Eso no va a ningún sitio. Y si no hacemos una encuesta en directo, ¿eh? O sea, chicas, a ver, ponernos cuántas os gustan las fotopollas, a ver cuántas salen que sí. Todos vamos a decir que no. Otra pregunta que yo te quiero hacer. ¿Siempre has ligado primero, o sea, para quedar con tu pareja, siempre lo has hecho a través de un chat, de una aplicación swinger, de algo donde nosotros nos movamos, o has ligado directamente en el club? No, a ver, ha sido... A veces en el club y otras veces pues a través de chat o a través de las aplicaciones o lo que sea. Pasa y otra vez en las aplicaciones que soy muy bajo. Entonces entiendo que ya que es un mundo, sí, con que es un mundo de parejas para parejas, digo, coño, pues que sean las parejas las que se muevan, o sea, yo no pienso mover un puto dedo. Entonces, normalmente suelen ser las parejas que me entran. Y normalmente suelen entrar por lo mismo, por el tipo de fotos que pongo y por los comentarios que hago. Bueno, ya me conoces, que estoy un poco zumbado, siempre hago comentarios. Sí, a ver, tengo una amiga que tiene los melones del tamaño de África, o sea, ¿qué le vas a poner en su foto? ¿Qué tetas tienes? Eso lo escribe hasta mi perro, macho. O sea, mi perro te escribe un comentario más que eso, que ¿qué tetas tienes? A una chica que tiene unos melones así. O sea, pues intenta darle la vuelta porque ese comentario lo tiene multiplicado por 400 en esa foto. Serás uno más de los que le ha puesto ¿qué tetas tienes? Mira de buscarle algo que le llame la atención. Y si encima haces que se ría, ya va a ser la hostia. Tendrás mucho ganado. Es que lo más importante es hacerla reír. Pero eso siempre, pero eso en todo, joder. Si yo lo digo, si conmigo te ríes hasta cuando me bajo los pantalones, coño. Oye, ¿y en el club has entrado tú a la pareja? ¿Te han entrado a ti? Cuéntanos. ¿Cómo? Yo creo que en un club, cuando has ligado con una pareja, ¿sí? ¿Has sido tú el que te ha tirado en plancha por la pareja? ¿Has esperado que ligaran contigo? No, normalmente, ¿qué? A ver, cuando llevas un tiempo también moviéndote por este ambiente y sobre todo por redes sociales, quieras que no, haces un cursillo de psicología acelerado. Es decir, cuando tú estás hablando con una pareja o estás en algún club, lo ves muy rápido si hay una cierta atracción o no. Cuando tú llevas hablando con una pareja 2 minutitos, lo ves muy rápido también si hay una cierta atracción o no puede haber una cierta atracción. Entonces, a partir de ahí depende. ¿Te das cuenta de la mirada y los gestos entre ellos? Sí, normalmente se puede hacer algún tipo de señal, algún tipo de... Pero bueno. Es que todo se nota, ¿no? O sea, la gente se piensa que el otro no se da cuenta y sí, todo se nota. Entonces, claro, ya cuando ves eso dices, venga, va, que nos vamos a exhibir como un pavo real, va, venga, que vamos allá. Bueno, venga, ¿algún otro consejo que creas, aparte del de ya cuando estás dentro en la habitación o en la sala o como lo quieras llamar, en el playroom, comportamiento? ¿Empiezas tú con la chica, dejas que actúe el marido? A ver, si es una pareja, normalmente intento que empiecen ellos dos, que a veces ya es la chica la que te coge directa y dice, no, tú ven para acá que tú no te escapas, cabrón. Pero si es algo que no los conozco mucho, pues procuro que sean ellos dos los que empiezan y luego que me inviten, que evidentemente siempre te terminan que invitar, pero tienes que pensar que es una pareja, ellos tienen sus normas, tienen sus reglas y es como que tampoco no te puedes meter ahí en medio. Entonces yo siempre prefiero que me inviten a mí, ya te digo, entre otras cosas porque soy muy guapo. Entonces dices, mira, pues yo me pongo aquí y ya me invitarán. Entonces, pues bueno, pues llega un momento determinado en que la chica o es el propio chico el que te acompaña y te entra a jugar con los tres. O a veces también me he encontrado con que el chico se aparta un poco y me dice, no, o sea, juega tú con mi pareja y yo ahora me dedico a miraros un rato. Y entonces el chico, pues cuando pasa un rato, se apunta. Vale. Una pregunta, porque yo como chica no lo he vivido, pero yo no sé si a ti como chico te ha pasado. Yo sé en otros países, sobre todo en México, que a los chicos solos les piden dinero para estar con parejas. O sea, el marido de la pareja, o dinero, o regalos para la mujer, o que cargue con todos los gastos de habitación, disco, lo que sea. ¿Con qué te encuentras tú? Lo he oído. Para mí hasta el momento es una leyenda urbana, yo no me he encontrado nunca. Pero sí que he oído que hay parejas, como también he oído casos de parejas que dicen, bueno, nos vamos a cenar, pero nos vamos a cenar a un restaurante súper mega chuli. Y nos vamos a cenar y vas a ver nuestro pepino de carraco que tenemos. Y dices, bueno, vosotros habéis venido aquí a luciros. Entonces, al final de la noche, sí, me he gastado 200 pavos para nada. Pero eso de pagar sí que lo he oído alguna vez, pero yo no... ni sé de ningún caso directo de algún amigo mío, ni a mí me ha pasado. Y de hecho, sí me lo dije. O sea, vamos. Yo aquí en España no lo he oído, pero es que ya llegas a oír tantas cosas que te sorprende. Igual que lo que sí me ha comentado algún chico es que, oye, hemos ido a cenar y querían que yo pagara la cena. Toda la cena, ¿eh? No su parte proporcional, sino toda la cena. Yo como chica tengo que decir que el 99% de las veces me invitan a cenar, pero como chico no te ocurre, ¿verdad? No, a ver, normalmente yo las veces que suelo quedar, ya suelo quedar directamente en un club, o se queda simplemente porque si tienes que quedar la primera vez con una pareja, si no es que has hablado mucho con ellos, si la cena quizás es demasiado larga, es decir, si la cosa no hay feeling, no termina de fluir, la cena se te puede hacer larga de cojones. Siempre es mejor quedar para hacer un café, para tomar una Coca-Cola y empezar a ver si hay un poco de conexión. Porque una cena puede ser un poco larga, pero vamos. De hecho, a mí si me dicen que tengo que pagar la cena de los tres, digo, vamos, que con este acento ya ves que soy catalán, ¿no? Pues ala. Yo pregunto porque yo como chica yo vivo unas situaciones, entonces tú como chico vives otra diferente y oyes tantas barbaridades que me gusta que lo contéis y no, que, a ver, y que de expliques. Hecho, el punto de vista del mundo swinger desde el punto de vista de una chica sola a un chico solo son diametralmente opuestos, no tienen nada que ver. O sea, nosotros somos mineros, tenemos que estar todo el día picando piedra y picando y picando y picando. Una chica sola, o sea, tú pones, con perdón, que me refiero a ti directamente, pero tú pones una foto tuya sentada en el lavabo con un dedo en la nariz, 400 me gustas. Me curro yo una foto de puta madre, 2 me gustas. Y dices, no, o sea, no, que me he currado una foto de cojones, coño. Entonces, hay mucha diferencia entre perfiles de chicas y perfiles de chicos. La diferencia es abismal. Y, a ver, ¿tienes algún problema tú para entrar en algún club de Barcelona como chica sola? Te iba a preguntar eso, ¿qué opinión realmente tienes tú sobre ese tema de los clubs con los chicos solos? O sea, yo entiendo las dos partes, yo solo te voy a decir eso, entiendo las dos partes. Sí, pero quiero que tú opines yo sobre parte ello. También entiendo las dos partes, porque si no seguramente un club también se llenaría de chicos y entonces perdería un poco la gracia, ¿no? Pero sí que es cierto que hay un club al que vamos muchísimo, por el que yo tengo cierta devoción. Que allí a los chicos solos los tratan bastante, bastante, bastante bien. Es decir, dejan entrar a un mínimo, eso, o sea, más bien dicho, a un máximo, no suelen dejar pasar más de 5 o 7 chicos, procuran que los chicos solos sean conocidos, es decir, yo si voy este sábado solo, me van a dejar pasar sin ningún, bueno, supongo que me dejarían pasar sin ningún tipo de problema, ya que les estoy haciendo aquí publicidad encubierta. Pero no, fuera coñas, me han dejado entrar más de una vez porque ya me conocen, porque saben que tampoco no doy problemas, que me voy a poner allí en un rinconcito a bailar a mi puta bola y si me viene alguien, pues perfecto, y si no, me voy tan contento. En otros clubs ya directamente te plantan el no en la entrada, no entras, punto pelota, no hay discusión posible, no puedes negociar de hombres que yo, es que tal, es que conozco, no, no entras. Y luego hay otros, bueno, pues que depende del día te dejarán entrar, depende del día no te dejarán entrar, te pondrán apartado en un rinconcito, en una jaula, que tampoco lo termino de ver del todo bien. Bajo mi punto de vista. Yo, personalmente, que tengáis que pagar más, no lo entiendo. No. Bueno, sí. No lo entiendo. Porque, si pagamos, o sea, más, nos hace más guapos, más educados, más respetuosos. Ah, no, que no tiene nada que ver con eso. Vale. No. No, o sea, yo entiendo que tiene que haber un filtro, pero tú tienes un local, pones tus condiciones, pues lo que te has dicho, dejo entrar hasta 5 chicos y sobre todo pues los conocidos, pero eso no implica el que tengas que pagar más, o sea, ya te están dejando entrar, ya te están dando una garantía de que eres una persona correcta. Correcto. Entonces, ¿por qué esta diferencia de precio? Y además, que yo, no es aquello que me dices, no, es que vas a pagar 10 euros más que una pareja, no, es que vas a pagar el doble. Que luego también los chicos solos también tienen que tener presente una cosa. La entrada de cualquier club, aunque pagues 100 pavos por entrar en un club, que la mayoría no son tan caros, no os garantiza nada. Solo os da derecho a bailar, a reír y a tomaros las copas que os entren con la entrada. Nada más. Porque también he oído un comentario de... Y es que he pagado 40 euros para algo y vengo aquí a meter mano. No, perdona, la cosa no funciona así. No vienes aquí a meter mano. La entrada solo te garantiza copas, música y la entrada al local. Porque hay chicos que también se lo... Yo también he visto barbaridades y he oído comentarios y la gente está muy confundida. O sea, no porque pagues, tú entras, pagas un precio para entrar a unas paredes a divertirte, pero eso no te da derecho a manosear a nadie. Sí. ¿De acuerdo? Ni a esta limitarte con nadie. Te da derecho a manosear a alguien si ese alguien le parece bien, bueno, y se deja manosear. Pero si, si insistes, que normalmente a mí me gusta un poco, es decir, yo cuando estoy en un club y veo una chica o una pareja que me gusta y decido acercarme, y más si estás en medio de todo el barullo, Normalmente soy de los que suelo acariciar un poco por la zona esta, por la zona de la espalda. Si me apartan la mano, doy media vuelta y me voy a otro sitio. O sea, me han dicho que no, ya no voy a insistir más. Eso también lo tienen que tener muy presente, porque hay chicos que no... O porque chicos, hasta incluso chicos de parejas, que no les apartan la mano, siguen, insisten, les apartan la mano otra vez y vuelven a insistir otra vez, hasta que al final lo que... Yo también creo que hay mucha gente, sobre todo gente que empieza nueva, que lo que decían antes, o sea, no se saben los códigos. O sea, ya lo normal es como tú haces, ¿no? Que te toquen el hombro, o si ese está tumbado y tiene la pierna, pues la parte del gemelo de la pierna. Correcto. En el momento que te retiran la mano, es lógico que te están diciendo que no. Sí. Pero hay gente que no lo sabe, no lo entiende, y ahí está picando piedra y al final se va a llevar una patada en la boca porque ha picado demasiado piedra. Correcto. Sí, y además que esto es muy importante, es decir, si por si algún chico solo no lo sabe, cuando queráis interactuar con alguna chica o con alguna chica de pareja, lo que sí que deberíais hacer pues eso, es entrar de una manera suave, de una manera delicada, es decir, no ir directamente a las tetas, coño, joder, que tenéis fijación con eso, ni ir directamente a meter mano en el coño. O sea, es que como mucho, si la tía está muy encendida, acariciarle el culo, como mucho. Pero eso ya sería en un caso extremo, es decir, se empieza por aquí, acariciando un poco esta parte, suavecito, así, con la puntita de los dedos, por la espalda. Si la chica no tiene ningún interés, os apartará la mano. Si os aparta la mano, no pasa nada, no os vais a morir, no os va a coger ninguna enfermedad, en serio, que no pasa nada. Habrá más chicas, os fijáis si hay alguna que os mire, os acercáis a ella y volvéis a hacer exactamente lo mismo, acariciáis la espalda. Normalmente, cuando estás en un club de estos, y más si ya estás en la zona de juegos, por decirlo de alguna manera, es más difícil que te rechacen, porque una vez ya estás jugando, una vez ya estás con la excitación, con los juegos, con aquel momento que ya estás más on fire, normalmente las chicas, por decirlo de alguna manera, están más predispuestas. Entonces, ya que están un poco más predispuestas a jugar, a invitaros a jugar y a disfrutar con ellas, intentar entrar de una manera correcta y os será un poco más fácil. Y si os apartan la mano, es lo que os digo, o sea, no pasa nada. Entonces, de vuelta y os vais. Hay más chicas, tendréis más oportunidades, sobre todo si hacéis las cosas bien. Bueno, yo estoy intentando mirar a ver si aquí hay preguntas y lo que me encuentro es que en el chat la gente está hablando entre ellos y pasando de paso. Joder, es que somos cabrones, coño. Si es que aquí no nos hacen ni puto caso, joder. A ver, totalmente de acuerdo, no saben las reglas. Por eso decía lo de los códigos. A ver, aclaremos. Liberales y swingers son las parejas. Los chicos y las chicas solo sois libres. Bueno, las chicas solas sois libres, sí, pero los chicos y las parejas son libres. O sea, no. Nos estamos iniciando y hemos leído previamente los códigos. Es importante. Sí, también. Chicos y chicas solas liberales, parejas swingers. Bueno, es que la gente me habla un poco a medias o a mí se me cortan las conversaciones, no lo entiendo. A ver, va más allá de las reglas, es falta... ¡Ay, es válido! Es falta... Momento. Es falta de sensibilidad. ¡Jolines! No escribáis ahora, que estoy leyendo, se me va. ¿Dónde estás? Que ahora lo he perdido. Tenemos capacidad para llevar conversaciones y escuchar, sí, señor. Tendrás que dar clases particulares aquí en el norte, ven a Cantabria. ¿Te está saliendo ligue? Sí, bueno, aquí hay alguien que dice... Roja, besito. Aquí hay alguien que dice, hermano, una pregunta, ¿por qué no llevas tu collar? Si es que no me lo pongo casi nunca, joder, el collar. He estado a punto de ponérmelo, pero bueno, al final lo he dejado en casa. ¿Qué es eso de que no te lo pones casi nunca el collar? Yo siempre que te veo con tu collar. Bueno, ya forma parte del personaje un poquito. A ver, el collar da mucho juego. Entonces, las chicas, cuando veis un collar, tenéis tendencia de... A pesar de que si sigues las reglas, pues bueno, aquí nos meteríamos en historias de BDSM, tampoco no sería el caso. Pero bueno, es algo que se os atrae, os llama mucho la atención. Entonces, yo voy siempre con mi collar de perro y con mi correa y ya está. Es una buena, manera de que os entre. De manera simpática, de manera divertida. He recuperado el comentario de antes que se me iba, porque ahora he dicho no escribáis y me han hecho caso, nadie más escribe. Dice, vamos allá de las reglas, es falta de sensibilidad. Yo no sé de códigos y nadie me ha dicho que se haya sentido incómodo. Es respeto. Pues sí, la verdad es que tiene toda la razón en lo que dice. En ese sentido, ya puedes seguir escribiendo, ¿eh? Así lo conocí, dice Patri, para... coger lo mejor. Tienes un club de fans, ¿eh? Esto no vale. Bueno, porque se ríen mucho conmigo. Estoy buscando a ver si hay alguna pregunta, pero realmente todo el mundo lo que son afirmaciones, ¿no? Sobre comportamientos y sobre esto. A ver, vuelto por una entrevista a chica. Ya hubo una entrevista hace 2 semanas. A ver, venga. Hacerle alguna preguntita, va a ponerle nervioso. Los códigos y reglas se las crea cada pareja. La única regla que tiene que entender todo el mundo es respeto a los demás. Sí, la verdad es que dentro de los códigos que puede haber en nuestro mundo, después cada pareja y cada persona tiene sus formas. Y tiene cada pareja tiene su entendimiento y sus maneras. Y yo siempre lo he dicho. Yo, por ejemplo, yo cuando estaba en parejas y yo decía que nos íbamos a tomar un gin tonic, para nosotros era que no nos gustaba la pareja porque no me gusta el gin tonic. Entonces, era nuestra forma, nuestro código de decir, vámonos de aquí urgentemente. Ajá, correcto. Y que con el paso del tiempo también los chicos solos van a autoimponerse sus propias reglas. Es decir, el hecho de lo que te decía antes, yo no quedo con parejas, que no he hablado nunca con ellas, me entran un sábado a las 8 de la tarde y me dicen de quedar a las 10. Porque les ha fallado los 4 planes anteriores que tenían y dicen, coño, vamos a ver si este pica. Entonces, cada uno se irá poniendo un poco sus reglas y sus normas. A ver, que aquí, a ver, ¿dónde está? Es que es un tipo de puta madre. ¡Ay, que se me va! Ahora de ti, ¿eh? Un tío de puta madre. ¿Cómo no va a tener un club de fans? Si lo acabo de conocer y me dan ganas de ir de farra con él. Mira, que es un chico. Oye, pues nos vamos de farra cuando quiera, que no hay problema. No había visto quién era, además es una persona que yo conozco. Otra cosa te quería preguntar. Vale, tú siempre me estás hablando, o sea, estamos hablando hoy sobre chicos solo, pero ¿tú has estado en pareja dentro del mundo liberal? Uh-huh. ¿Una persona que conociste dentro del ambiente liberal o fuera del ambiente liberal? Las dos versiones. Vale, y otra persona de fuera. ¿Y la persona que era de fuera del ambiente liberal? Se lo explicaste, le dijiste que te gustaba, la has llevado. ¿Qué situación has vivido? No quiero que me cuentes su versión, ¿eh? Eso sí, ella un día quiere hablar, que quiero la tuya. A la semana que viene la ponemos aquí, que cuente ella su experiencia. Entonces, sí. A ver, me dio de buenas a primeras, lo que le dije es un poco el... Esto es lo que hay y yo de aquí no me salgo. Si te quieres unir al carro, me parece perfecto. Si no, tenemos un problema. Ella decidió pues decir, oye, pues a mí también tengo curiosidad por conocerlo. En principio, o sea, que a veces lo planteamos un poco como, bueno, es una amiga, una compañera de juegos. La empecé a llevar a clubs, se lo pasó genial, se lo pasó súper bien. Empezó a descubrir su lado, esa es la eterna discusión que tenemos ella y yo, su lado bi. Yo siempre he dicho que por naturaleza todas las mujeres al menos sois bi curiosas. Hay muy poquitas que sean hetero, pero la mayoría sois bien curiosas. Entonces, hay bisexuales. Entonces, ella empezó a jugar con otras chicas y la verdad es que encantada de la vida. También entró en el juego de las fotos. De hecho, con ella tengo de las fotos más bonitas que me he hecho, las tengo hechas con ella. Bueno, ha sido una experiencia muy bonita, la verdad. Pero sobre todo esto, intentarla entrar en el mundillo y disfrutar. También entendiendo que dices, yo tengo más experiencia que ella, entonces tuve que sacar el pie del gas para poner un poco los dos al mismo nivel, porque si no estábamos los dos un poco descompensados. Entonces tuve que bajar un poco el nivel, que tampoco no cuesta nada, ¿eh? Es decir, las fiestas que podía haber hecho en su momento las puedo hacer la semana que viene, dentro de 15 días. Que algo quería remarcar sobre los chicos solos, que es muy importante, no tengáis prisa tampoco. Es decir, podéis quedar esta semana, la semana que viene, el mes que viene. El mundo swinger, el mundo liberal va a seguir estando ahí la semana que viene, dentro de un mes, dentro de 6 meses. No tengáis prisa por hacer las cosas. Eso es muy importante. Sí, yo también. Por ejemplo, yo siempre a las parejas que se inician o las que me preguntan muchas veces en el grupo que tenemos de Telegram, siempre el consejo que les doy es ir al ritmo del más lento. O sea, en tu caso, que eres una persona con experiencia, pues cuando tu pareja en ese momento se quiso iniciar, pues lo que has dicho es lo correcto, ¿no? Levantar el pie del gas. No puedes exigir o no puedes pedir que una persona que no tiene experiencia quiera tirarse en plancha a vivir al mismo ritmo y con lo que tú ya has vivido. Entonces, sí, porque ella va a tener muchas dudas. En este caso estamos hablando de una chica, pero yo con chicos me pasa lo mismo. O sea, si alguien tiene dudas, si alguien no está seguro, pues mejor ir despacio. Básicamente porque tú. Me encontré con la versión opuesta, con la primera pareja, que ella era del ambiente liberal y tenía mucha más experiencia que yo, y fue lo que ella hizo, decir, bueno, tú tienes muy poquita experiencia, entonces yo saco el pie del gas y me pongo un poco a tu nivel. Y entonces claro. Eso la verdad es que es de agradecer, porque dicen, a ver, si me haces hacer cosas, porque no tiene nada que ver estar solo en pareja, tienes que gestionar muchísimas más cosas. Entonces, claro, que se te pongan un poco a tu nivel siempre se agradece un poco, decir, vale, pues vamos los dos puntitos de la mano, y si hay que ir más despacio, se va más despacio. Por lo que te decía, las fiestas que puedan haber hoy seguirán estando la semana que viene, dentro de 2 meses y dentro de 6. O sea, tampoco importa. Es que no pasa nada por bajar el ritmo. Yo también lo veo así, e incluso a lo mejor al bajar el ritmo revives cosas que ya las tenías como medio olvidadas porque las has vivido en otros momentos y ya has subido demasiado el nivel. Y luego aparte también que es cierto que también os irá a épocas, es decir, hay épocas que te coge como la locura y dices, ¡ah, oh, a lo loco ahí como si no hubiera un mañana! Luego te pasas épocas que dices, hostia, pues ahora como que tampoco no me apetece tanto ni meterme en el mundo liberal y oye, clubs voy muy de vez en cuando. Todo va un poco a épocas. Bueno, yo soy una persona que voy mucho a picos, ¿no? En momentos que no salgo del club y, por ejemplo, ahora he estado como 3 o 4 meses que casi no lo he pisado, por un lado por trabajo y en otros muchos momentos porque realmente no me apetecía. Me apetecía estar un poco más tranquila. Uh-huh. O sea, no siempre tienes que estar al 100% en el ambiente y viviéndolo a tope. Son momentos que se pasan. Chicos, hola, perdón, culpa mía. No, nada. Hola, ¿qué tal? Bueno, empezamos otra vez, ¿no? Hola, soy Barcelona, ¿cómo estamos? Otra hora aquí hablando. No. Hostia, llevamos una hola, llevamos una hora, ¿qué dios? Sí. Hostia, puta. Pasa rápido, ¿eh? Bueno, que no sé por qué se ha cortado, no sé lo que he tocado, yo estaba subiendo las preguntas y se cortó. Yo creo que ya solamente decir adiós, ¿no? Porque... Sí, ya casi que sí, porque macho, nos van a echar a los dos por pesados. Yo creo que se ha cortado porque llevamos más de una hora y ha dicho... Sí, Instagram. puede ser. Esta gente tiene una paciencia infinita. Bueno, pues ¿te falta algo más por comentarles? Por decir? No, yo creo que a grandes rasgos ya lo hemos dicho todo. Bueno. Si tienen alguna pregunta, si tienen, yo qué sé, historias en la cabeza, lo que sea, si quieren contactar o bien contigo o conmigo, yo estaré encantado de ayudarles, de echarles un cable, de intentar guiarlos un poquito. Que no vais a follar en la vida, si os tengo que guiar yo, pero bueno, es igual. No seas malo, no es verdad. No, si tenéis dudas, consultas, lo que sea, estaré encantado de ayudaros, sobre todo para intentar tratar a estas mujeres estupendas y maravillosas como se merecen, eso sobre todo. Uy, aquí nos hacen una última pregunta sobre la higiene. Espérate, ya se me ha vuelto a ir. ¿Cómo tratar a una persona que tiene poca higiene? ¿Cómo poder decir que no? Pues bien fácil, me voy. Sí, además es que la parte de la higiene es bastante importante, sobre todo a nivel... Bueno, yo solo me he encontrado un par de veces con un par de chicas que, bueno, en el momento donde estábamos jugando se ponen encima mío, es que vamos a follar, digo, vale, ¿y los condones? Y me dice, no, si es que no me puedo quedar embarazada. ¿Qué dices? ¿Perdona? O sea, ¿tú crees que a mí me preocupa dejarte preñada? ¿Lo estás diciendo en serio? Yo eso siempre lo he dicho y lo diré. Aquí en España, yo no sé en el resto del mundo, pero yo creo que la gente solo se pone el preservativo pensando en los embarazos, no en las enfermedades. Uh-huh. O sea, no lo entiendo, ni lo comprendo, ni me entra en la cabeza. O sea, yo lo siento mucho, pero para mí el preservativo es que te plastifico nada más verte. Sí, correcto. O sea, ¿sí de hecho, sabes con lo que están jugando o qué? En algunas fiestas que se organizan y tal, nos piden, no nos exigen, pero sí que nos piden traer jaboncito de este para las manos, para lavarte bien las manos. Porque tampoco sirve de nada que estés jugando con una chica y luego te vayas a jugar con otra si no te lavas las manos. O sea, perdona, es que es de cajón. Entonces hay que lavarse las manos cuando se termina de jugar con una chica y se empieza con otra chica. Que no solo nosotros somos los importantes, las otras personas también cuentan. Entonces hay toda una serie de normas que son 4 contadas, pero que son muy, muy básicas. Preservativos always. Always, always, always. Y luego hacerse analíticas cada 4, 5, 6 meses. No cuesta tanto. O sea, son 2 minutitos, te sacan un chorrillo de sangre y así estamos todos tranquilos y todos contentos. Bueno, pues yo creo que ya por hoy fin, ¿no? Sí, sí, porque si no, yo básicamente es que mañana a las 3 entro a trabajar, ¿sabes? Y no sé si nos va a dar tiempo ya. Adiós, adiós. Pues nada, cariñitos míos, muchísimas gracias por todo, por el apoyo que me ha estado estos días, que me ha hecho muchísima ilusión la entrevista, y nada, cuando quieras aquí estoy para ayudar en todo lo que pueda. Muchas gracias a ti por ser tan valiente, venir así a cara descubierta, que también... No pasa nada. No te lo he dicho antes, pero es algo que se agradece, yo creo que da mucha más confianza. Yo ya lo dije en el vídeo anterior, o sea, yo estoy en un momento que me quitaría la máscara, pero por culpa del personaje que he creado, estoy como obligada a ir con la máscara en todos los actos así visibles. Pero algún día lo conseguiré. Me tengo que esperar unos meses aún, pero lo conseguiré. Es una manera de darle normalidad también al asunto. Es que es algo muy normal y muy lógico, o sea, no... La gente visto desde fuera se piensa que somos una banda de guarros degenerados que solo sabemos follar, pero no, somos personas normales que disfrutamos del sexo de otra manera, que si tú algún día descubres cómo se disfruta, tú también vendrás a este lado, al lado oscuro. No. Y que si no vienen, pues que no vengan, que no pasa nada. Ah, no, a lo mejor no es su sitio, simplemente. No es su sitio, Hay gente que tampoco encaja en este mundo. No, no, yo siempre lo digo, o sea, yo soy una, me encanta, defensora fiel de este mundo, pero no todo el mundo está preparado ni capacitado para estar aquí. O sea, entiendo que haya gente que sienta curiosidad por probarlo, pero obligación ninguna, porque está pasando un mal rato él y las personas que estamos alrededor. Correcto. Entonces, aquí venimos a disfrutar, a pasárnoslo bien y que cada uno hasta donde llegue. Sí, sí, exacto. Venga. A dormir. Pues nada, buenas noches y a descansar. Nos vemos pronto. Buenas noches. Chao. Adiós. Gracias por escuchar este podcast. No olvides compartirlo en tus redes sociales. Miss Tabú te espera también en YouTube y en misstabú.com. Hasta el próximo podcast.